Hola, buenas tardes a todos. Son exactamente las 7 de la tarde. Mi nombre es Alejandro Fontana Rosa. Estamos dando inicio a esto que decidimos llamar Más que nada eso. Estoy acá con mi compañera Lucía Bonifacio. Buenas tardes, Lu. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, los vamos a acompañar hasta las 8 de la noche. Estamos dando inicio a este magazine donde vamos a estar intentando de agilizar y darles noticias de la actualidad, presentándoles informes y muchas cosas más. Cosas como, por ejemplo, Lu. Va a haber cultura, va a haber deportes, va a haber actualidad, va a haber dos informes, uno muy interesante de música y otro de la moda. Mirá qué bueno. Bueno, ¿qué día hoy, eh? Está fresquito, se fue la lluvia. Hace mucho, mucho frío. Hace 14 grados, Alejandro, para ser exacta. Exactamente. Bueno, el tema, tenemos varios columnistas, estamos justo acá con nuestro columnista de deportes, el señor licenciado Joaquín Saldívar. ¿Cómo les va a todos? Hola Lucía, hola Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ale? Bueno, ¿quieren que les empiece a hablar o quieren que les cuente un poquito del rugby, de la fecha de rugby? Arranque. Bueno, vamos a hablar un poco entonces del tema. El torneo de la Urba, para explicarles a los más desprevenidos, a los iniciados en este tema del rugby, consta de tres etapas. La primera, en la que hay dos zonas de 15 equipos, de las cuales clasifican los 7 mejores de cada zona. De esos 7 mejores de cada zona, van 14 a una zona, los 7 mejores de cada una, y los otros 16 a la otra. La zona de los ganadores... Esto es nacional, ¿no? Esto es el torneo de la Urba, perdón. Es el torneo de la Urba, que es el más importante en cuanto a nivel. Los 7 ganadores de cada zona van a una zona de 14 equipos en las cuales juegan todos contra todos, y de esos 14, los mejores 4 pasan a una etapa definitiva, que es la de eliminación directa. Son semifinales, juegan el primero contra el 4 y el segundo contra el tercero. El tema es que ahora estamos en una etapa crucial, estamos en la mitad de la zona campeonata, de los que clasifican para las semifinales. Es un momento en el que empiezan a separarse los mejores, los candidatos, y bueno, como siempre hay... Está bastante claro, siempre los candidatos son al principio del torneo los mismos. Y hasta ahora la lógica se viene dando bastante bien. El Casi viene puntero, sigue dando muestras de que está en un buen momento. El Casi no es, a pesar de que ser el equipo con más historia, es el que en los últimos 20 años venía acostándole a ser campeón. Salió campeón, sí. Y de ahí parece como que se rompió el hielo, se aflojó y ya está empezando a ser el que supo ser. Está dando muestra de que la historia que tienen no es por nada. Acabamos de empezar en la segunda ronda, ¿no? No, estamos a la mitad, justamente se jugó la octava fecha de la segunda ronda. Quedan 6 fechas y los primeros 4 van a ser los que van a clasificar a las semifinales. Bueno, el Casi le ganó a Newman en esta fecha, le ganó 22-15 con un muy buen juego, porque hay que saber que en el rugby hay partidos que son muy complicados para ciertos equipos. Es decir, hay equipos, quizás Newman no es el de los mejores de la Urba, pero siempre fue complicado para el Casi, ¿entendés? Hay como historias, son clásicos. Es un clásico, siempre pesa. El juego que despliegan los hombres de Bordeaux, de Newman, es muy veloz, cosa que contrarresta el juego del Casi, que es más de los forwards. Entonces, bueno, le ganaron. Sin embargo, según tengo entendido, el Newman tiene muy, muy buen equipo defensivo. Es un equipo completo, pero no está a la altura de la historia quizás del Casi, Indú, Sik. Bueno, le ganó y es una gran victoria, y viene de ganarle a Indú, que es el mejor equipo de los últimos años, venía arrasando con todo. Y bueno, hablando de esto, vamos a pasar a hablar un poco de Indú. Indú es un equipo que, como les decía recién, viene arrasando, venía invicto, pegándole baile a todos los rivales, quien fuera, era el Sik, era Newman, era cualquiera, le venía ganando. A las últimas 3 fechas, no sé por qué, o sí sabemos por qué, perdón, muchos lastimados, muchas bajas tuvieron estas últimas semanas, y bueno, perdieron los últimos 3 partidos, cosa que no pasaba con Indú hace rato, que no pasaba. Tuvieron mala suerte. Y mala suerte mezclada que también un plantel que depende mucho de sus figuras, también ahí habla de una falencia, pero hasta hace poco costaba encontrar alguna falencia en este equipo. Es de lo mejor de los últimos tiempos, sin discusión. Bueno, resultó que este sábado pasado rompió esta racha adversa, ganándole, perdón que me olvido, le ganó a San Luis, además hizo punto bonus y le permitió escalar un poco más cerca del cuarto puesto. Estaba en el octavo puesto, ya quedó en el sexto, y eso los deja tranquilos y no hay duda que van a clasificar entre los primeros 4. Eso fue una racha adversa de 3 partidos que, bueno, medio insólita, justificada por estas bajas que les... Qué frío, qué frío, la verdad, tirarse al... No. Yo me imagino este fin de semana que fue con esta lluvia al lado, así, me imagino jugando y digo... Me cuesta tirarme, me cuesta arrastrarme, que me arrastren, que por me Dios, pelear sí. Una pelota, pero que tener no sé si alguna vez visto un partido de rugby, pero es muy... O sea, ya hay mucha adrenalina, mucho roce, cosa que provoca calor. Yo no creo que padezca mucho. ¿Jugaste vos al rugby alguna vez? No, yo no jugué, solo soy un aficionado. pero conozco el deporte. Bueno, y después, para terminar hablando de los que están cerca de la punta, vamos a hablar del SIC, que si bien venía haciendo una campaña irregular, altibajos, ganaba bastantes partidos, también perdía algunos insólitos. Bueno, ya escaló al segundo puesto, que lo deja más, también como decía, en el lugar de que la lógica pretende, ¿entendés? Sí. Ya está en el segundo puesto y también tampoco hay duda que vaya a clasificar. Es como que en el rugby está bastante claro, se ve bastante antes. Es muy predecible. Sí, es bastante predecible. Por los equipos que arman año tras año. O sea, claro, y pasa también a nivel selecciones. Yo no sé si ustedes vieron el Mundial el año pasado, que los Pumas fue una gran sorpresa y es más impactante que en el ámbito del fútbol, porque no hay tanta similitud o no son tan parejos los equipos. Bueno, entonces vamos a terminar hablando del tercer equipo, que es Alumni, que vino remontando después de una primera etapa bastante floja. En esta etapa está haciendo buenos partidos, está sumando de a 4 o 5 puntos ganando, y bueno, ya se colocó en la tercera posición. Y para terminar, estamos con el Newman, que es el que perdió con el Casi, que acá resignó un par de puntos, pero no obstante no perdió la cuarta posición, que si hoy cerrara el campeonato terminarían clasificando a las semifinales, lo cual es el objetivo de todos los equipos que están jugando esta zona. Así que bueno, esto es un poco el resumen de lo que fue la fecha de rugby, y obviamente ahí tienen para los fanáticos un poco de información. Me gustaría tener más tiempo la próxima vez o algunas veces para poder hablar más. A mí, obviamente, esto que me apasiona, me gustaría darle más lugar. Vos jugaste muchas veces rugby, ¿no? Un montón. Sí. Pero bueno, me imagino por tu cara de que sabía de lo que yo estaba hablando. Pero bueno, los dejo entonces con su programa, y muchas gracias por darme este lugar para hablar. No, pero por favor, es nuestro programa, no te olvides. Está bien, muchas gracias. Gracias a vos por la información. Y bueno, acuérdense que si nos quieren escribir, lo pueden hacer a másquenadaeso@marin.edu.ar o nos pueden llamar al 4512-3830. Bueno, ¿cómo venimos entonces? ¿Cuántas cosas nos faltan? Tenemos muchas cosas para hablar hoy a la tarde. Sigue haciendo 14 grados, hace 5 minutos estaban en los 14 grados todavía. Así que, bueno, ¿qué nos sigue? ¿Vamos a escuchar algún tema? Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, estamos acá de vuelta en nuestro segundo bloque de Más que nada eso. Exactamente, vamos. Son las 7 y 10 ya. Estamos acá con dos nuevos invitados que han preparado distintos informes. Vamos a hablar un poco de música, un poco de ciencia. ¿Con quién seguimos, Lu? Tenemos a nuestro especialista Coco de música, nos va a hablar, por supuesto. Exactamente, estoy haciendo acá mi estreno en el estudio. Bueno, espero dar con lo que bienvenido, se espera. Bienvenido. Bueno, el informe trata sobre los Ramones, ¿no? Hoy que está tan de moda el emo, el flogger, y bueno, punto común de origen de todos estos muchachos es el punk, una de las primeras tribus urbanas con identidad. Bueno, los Ramones fueron fundadores de ese género, que después, bueno, en Inglaterra se transformó en tribu. Y bueno, el informe hace un paseo sobre la historia de los Ramones, los Sex Pistols y el punk en general. ¿Vos personalmente sos un fanático de los Ramones? ¿Te gustan? ¿Tenés todos sus CDs? Lo llevo tatuado en la piel, pero bueno, el tiempo pasa y también pasan las bandas, ¿no? Está bien, así que hay un gran respeto por los cuatro de Queens, pero no soy un fanático actualmente. Listo. Igualmente es indudable, ¿no?, la influencia que tienen en la cultura popular. Bueno, un poco homenaje a eso es este informe. A mí, ¿no?, personalmente no es el estilo de música que escucho. En realidad nunca le di la oportunidad tampoco. Me parece que puedo empezar a probar ahora a partir de este informe. Si el coco nos convence. Los Ramones te tendrían que convencer. Los Ramones. Yo soy un humilde servidor. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar el informe de Coco? Dale. Está, ¿cómo viene el tema de operación? ¿Podemos mandar el informe? Vamos. Lejos de aquella lírica contestataria y anarquista que el punk inglés hizo crear como propia del género, en 1974 surgía en Nueva York un cuarteto apolítico, pero igualmente chirriante, llamado Los Ramones. Cuenta la historia que fue en el barrio de Queens donde Joey, Dee Dee, Johnny y Tommy decidieron formar el grupo que años después sería señalado como pionero de uno de los estilos más populares del siglo XXI, el punk. Johnny y Dee Dee, sin saber mucho de música, compraron una guitarra y un bajo y crearon, con cuatro acordes, canciones que sacudieron la solemnidad y el polvo a la música de aquel entonces. El germen del punk americano estaba sembrado. La vanguardia musical de mediados de los 70 estaba copada por el rock sinfónico, y bandas como Yes, Genesis y Pink Floyd mostraban una orquestación y una complejidad totalmente alejadas a lo que sentían las clases bajas de aquel entonces. Por contraste, los Ramones hicieron música desde y hacia la simplicidad. Estos cuatro pelilargos, que provenían de los barrios pobres de la ciudad y vestían sus destrozadas camperas de cuero, llegaron con sus guitarras envueltas en bolsas de supermercado y le cantaron a sus viejos amores barriales, como a la tan famosa esquina de la 53 y la Tercera, a la que le dedicaron un tema en su álbum debut. Unos años después, la música punk surgió en Gran Bretaña. Grupos como Jam 69, The Clash y Sex Pistols le dieron al movimiento algo que hasta entonces parecía no tener: compromiso político. El punk inglés hablaba de reinados injustos, de anarquías, de sociedades diezmadas y de asco social. Los británicos le dieron profundidad y relevancia al discurso punk del momento. Con sarcasmo se burlaron del estado actual de las cosas, y la discrepancia ya no solo se manifestaba por las formas musicales, sino por un discurso que se oponía a la sociedad en su conjunto. El punk es el dadaísmo musical de los 70. Así lo demuestran las expresiones de ambos movimientos artísticos. Mediante la mofa y el sarcasmo, ambos muestran un profundo desprecio por el arte y la sociedad de la época, y una búsqueda exhaustiva por un nuevo arte marcadamente revolucionario. Hoy en día, miles de grupos se embanderan en el punk como movimiento social y claman, desde sus acordes, por miles de causas populares. Una postura que actualmente parece tan unida a ese estilo, no lo estuvo desde el comienzo. Los Ramones usaron magistralmente la batería 4x4, el hi-hat cerrado, la guitarra pelmazada y un tiempo que doblaba al que se conocía por aquel entonces. Dicho en otras palabras, las canciones de estos muchachos no pasaban de 2 minutos en los que se encargaban de condensar al punto de dejar de lado los punteos, acelerando el ritmo de la batería y utilizando la voz igual de acelerada. Los neoyorquinos, a pesar de revolucionar el ambiente musical con sus composiciones, se mantuvieron muy alejados del tono irreverente que caracterizaba el movimiento de las crestas. Johnny Ramone, un miembro fundador del grupo, era un confeso republicano, y CJ formaba parte de la Armada antes de calzarse el bajo. Si bien siempre hablaron de sus experiencias como marginales y hasta se burlaron de los políticos, jamás tuvieron el compromiso social de sus pares europeos. Los Ramones, durante sus 20 años de carrera, han acercado el punk a miles de personas y bandas. Y si hoy existe un movimiento hardcore tan consistente en Estados Unidos, sería injusto olvidar la influencia de la banda de Queens. Después de ellos, ya no hacía falta ser un gran músico para subirse en escenario. Bastaba con tener algo que decir. Green Day, Offspring, Bad Religion, Dead Kennedys, Black Flag, NoFX son solo algunas de las tantas influencias que estos pelilargos dejaron por el mundo. Bandas con un compromiso y un discurso político fuertísimo. El movimiento hardcore proviene de Estados Unidos y sostiene un discurso de independencia, autogestión y revolución que sin dudas usa el pelo largo y campera de cuero, aunque hoy la moda les ponga gel y ropa de skate. Adaptando aquellos viejos ritmos a sus nuevos estilos, estos muchachos se nutren de los Ramones día a día y le rinden homenaje cada vez que pueden. La semilla del 74, con ese refuerzo vitamínico inglés del 77, sigue dando que hablar. Por estas pampas, la idolatría por los cuatro de Queens llega a puntos inexplicables. Un estadio de River Plate lleno, visitas todos los años y hasta casamientos con argentinas son el mejor testimonio de ello. Años después de la separación de la banda, no fue difícil ver a los miembros por este país con sus nuevas agrupaciones llenando cuanto lugar había. En nuestro país, el punk cuenta con representantes en todos sus subestilos. Hardcore, punk rock, ska punk, punkoi, todos dicen presente, con una muy buena cantidad de bandas y un público cada día más numeroso. Solo conocieron la popularidad en Sudamérica. Solo fueron incluidos en el Salón de la Fama después de numerosos pedidos. Solo fueron reconocidos por las voces descalificadas de cada época. Solo fueron cuatro. Solo fueron los Ramones, la primera banda punk del mundo. Bueno, qué cantidad de temas que conocía, que me sonaban y realmente yo de ignorante no sabía que eran los Ramones, ¿eh? Impresionante, Coco, lo tuyo, la verdad que ahora sé un poquito más de los Ramones. Muy buen informe. Coco, contanos cómo se te ocurrió que... Bueno, esto es un proyecto donde cada uno hacía un informe sobre un tema, ¿no? Y a mí me pareció interesante indagar sobre los Ramones y sobre los Sex Pistols porque me parecieron un precedente en todo esto que está tan en boga, como dijimos antes, ¿no? Que son las tribus urbanas. A mi parecer, todo nace un poco con el punk. Los 70 fueron, de una manera, una década muy revolucionaria en todas sus expresiones. El rock no se quedó exento. Estos muchachos que escuchamos de fondo de Cure son ramoneros a más no poder. Cada vez que han podido han hecho homenajes. Todo lo que es el movimiento New Wave sale mucho de los Ramones. Y fueron los que le dijeron, bueno, hay canciones de 7 minutos, nosotros las hacemos de 2. Sé tocar nada más que las escalas mayores y menores y hago un tema igual, digamos, bueno. Pasó a ser la expresión, o sea, claro. Por eso también hay una comparación con el dadaísmo, porque si el dadaísmo es romper un poco con las formas, el punk fue romper con las formas. Romper con las formas para volver a barajar, ¿no? Volvemos a dar de vuelta. Y no por eso tiene que ser ni peor ni mejor. Ni peor ni mejor, pero me parece que sí merece un reconocimiento. Como posición a un momento, como ilustrar de dónde venimos, musicalmente me parece que era una banda válida. Y no tan trillada en lo que son homenajes. Recordemos que hace muy poco fueron admitidos en el Salón de la Fama, aunque parezca medio irónico, ¿no? Pero bueno, en estas pampas por lo menos la influencia de los Ramones y el punk ha sido... ¿Vos personalmente, cuándo fue tu época en la que más escuchabas por ahí? Mi época fue hace 12 años, 13, 14 años, cuando vinieron a la Argentina su último show, yo ahí empezaba a escuchar los Ramones y de hecho después tuve bandas de punk y tocábamos temas de los Ramones y siempre fue un referente claro, como para mucha gente más. Ahora va evolucionando y esto mal llamado emo, bueno, ahí nació en esa década. Mirá, o sea que todo se toca en algún lado, todo se toca en algún punto, hasta lo que parece más lejano tiene un punto más común. En el lado artístico, ¿no? En la música, todo lo que nosotros ponemos son etiquetas, pero lo único que existe son acordes y composiciones, ¿no? Que siguen vigentes. Es verdad. Bueno, impresionante. Bueno. Coco, muchas gracias por el informe que nos preparaste para hoy. Esperamos otro. Hace un gusto, tendremos otro, de otra banda, pero tendremos otro. Para los que nos llamaron para preguntarnos, el tema que sonó en el bloque era un tema de Foo Fighters, Big Me. Y para poder mandarnos y comunicarse con nosotros, pueden llamarnos al 4512-3830 o escribirnos a másquenadaeso@marin.edu.ar. Estamos en el dial 90.5 y vamos a seguir entonces con lo que sigue en Más que Nada Eso, ¿no? Sí. ¿Con qué seguimos, Lu? Y bueno, seguimos con una gran amiga de la casa, ¿cómo decirlo? Una persona, una licenciada que sabe de todo, la señorita Natalia Dafunche. Para aclaremos, ¿qué tal, Natalia? Perdón, sí, perdón. Aclaremos que este lugar donde estamos acá practicando nosotros la radio, ajá, este programa es un proyecto, ¿no es cierto? Nosotros somos estudiantes. Exactamente, de cuarto año de comunicación social y estamos, bueno, haciendo un magazine para todos aquellos que nos escuchan. Poniendo en práctica lo que hemos aprendido, vamos a estar en un programa de 2 horas, distribuido en 2 grupos distintos y, bueno, arrancamos hoy nosotros. Así que ahora sí, pasamos con la señoriña. Natalia. Y si me dejas hablar, porque por lo visto te la pasas hablando, te la pasas contando, vos estarás practicando, yo ya practiqué, yo ya sé todo y por eso voy a hablar ahora en la parte de cultura, porque se supone, somos estudiantes, este es un espacio educativo, vamos a hablar un poco de cultura. A ver si les suena este nombre. Este buen hombre se llama Luis Federico Leloir. Escribe Leloir. ¿Del parque? ¿Del parque Leloir? No, no es el mismo del parque. Debe ser familia, digo yo, Lucía. No sé vos qué pensás. Con ese apellido no hay muchos, no sé. Y yo creo que no debe haber muchos, pero bueno, debe ser el tío. El tío, no creo que se llamara Parque Leloir. El tío, pero algo. Mira, Natalia, si no sabes vos, que sos la que se encarga de cultura. Bueno. Sí, que ya pronta a casarse, además. Sí, bueno. Detalle al margen. Felicitaciones por el tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, el asunto acá es el siguiente. Vamos a hablar de este buen hombre. Ajá. Vamos a hablar por qué. Porque es argentino, porque ganó un premio Nobel. Y no hay muchos de estos. Ajá. Así que yo vivo en la calle Leloir, si sirve de algo. ¿En serio? En serio. Vivía Leloir 944, me mudé hace un mes. Leloir para los telemarketers. Bueno, muy bien. Este señor, lo voy a decir de una vez porque lo tuve que anotar, es un nombre muy difícil, ya que estamos hablando de cultura, vamos a decir qué es lo que ocasionó que sí, este hombre se ganara el tan famoso y prestigioso premio Nobel, fue que él descubrió los nucleótidos de azúcar y su rol en la fabricación de hidratos de carbono. Spanish, please. ¿Para qué sirve? Bueno, si querés... Ahora se murió, pero, o sea, se murió hace un tiempo, bastante. Pero bueno, si querés le preguntamos en otra vida, Lucía. No sé para qué sirve, el asunto es que fue un gran hallazgo, se ve. Pero lo más importante hoy es hablar de este hombre, no solo por ese premio tan bueno que tuvo, sino de él como persona. Él era un tipo, aparentemente, por lo que cuenta su mujer, una tal Suberbular, Amelia. Esa señora contaba y habla bastante de él, dice que era un hombre bastante humilde y hay bastantes anécdotas para contar muy curiosas. Aparentemente este señor se encerraba en el estudio, en el... ¿Cómo se llaman los lugares estos? Donde laboratorio. El gracias. En el estudio. Estamos hablando de ciencia, o sea, yo quería decir laboratorio. Es que trabajan en laboratorios. Yo quería decir laboratorio y no me salía, pero por suerte aquí está Alejandro para darme siempre una mano. Es muy informada, ¿no? El asunto es que este señor se encerraba en el laboratorio a hacer todo el día sus descubrimientos, investigaciones y demás, y llegaba a las 12 del mediodía, agarraba la vianda que le hacía su mujer y se comía con sus amigos, qué sé yo. Entre tanto descubría cosas. Era de buen apetito, además. Entre sanguchito y sanguchito. Era de buen apetito porque se iba sí o sí a las 5:30 para tomar el té en su casa, obligatoriamente, no había chance alguna. Pero lo curioso era que trabajaba en el Hospital Ramos Mejía y tenía un auto. Aparentemente el señor era de un buen poder adquisitivo, así que tenía un super... Le iba muy bien. Y tenía un super mega auto, y ¿qué hacía? Como le daba mucha vergüenza, y sus compañeros no tenían tanta plata como él, y le daba vergüenza tener ese auto y estacionaba lejos del Hospital Ramos Mejía para que nadie viera en qué auto llegaba. Y como se cansó de estacionarlo lejos, se compró un Fiat 600. Y a partir de aquí, ¿qué opinas? ¡No! Muy bien. Para mí el Fiat 600 es un autazo igual. Un señor muy austero. Trabajaba con un guardapolvo gris. Dicen que cuando lo fueron a buscar los periodistas a partir de la nominación por este premio tan importante, el hombre un día se escondió abajo del escritorio para no atender a un periodista. Otra vez cuentan que, por ejemplo, estaba en Córdoba con su familia y lo confundieron con el valet parking. Y el tipo, ¡pobre! Parece que el tipo se hizo cargo, estacionó... Él no quería, no se hacía cargo de su fama. Era un buenudo. Era totalmente un buenudo, absoluto. Y más allá de los nucleótidos, yo no sé qué opinan ustedes, él inventó algo que nadie sabe y hoy traemos, espero como primicia para algunos por lo menos, es el descubridor e inventor de la salsa golf. Bueno, no, no, pavadas no. O sea, la invento yo en mi casa. No, no, no. A ver, Lucía. Y bueno, pues no lo hiciste y no te llamás Leluá. Exacto. ¿Me respetas? Este hombre era fanático de los langostinos. ¿Está bien? Entonces, rico. Le gustaba ir... O el palmito. Que bueno. No he comido palmito con salsa golf. Es la clásica, palmito, salsa golf. Sin salsa golf, traemos una grande de palmito con salsa golf. ¿A quién le debes la salsa golf del palmito? Al lugar. Al dueño de mi calle. Bueno, ¿será por él la calle? No creo, ¿eh? Bueno. ¿Vos decís? No, bueno. Pero hizo de todo, Ballet Parking, la salsa golf, el no sé qué que descubrió que esa... ¿Cuál era la palabra? El núcleo, no sé qué. Ah, nucleótido. Ah. Esa es muy importante, del azúcar, el hidrato de carbono. Pero el tema con la salsa golf fue que él era fanático de los langostinos y se iba a comer siempre con sus amigos a Mar del Plata. Sí. Y estaba, ¿por qué se llama salsa golf y no salsa Leluá? No salsa cricket. Claro, también. O no salsa béisbol. Exacto. Y es golf. El asunto fue que estaba comiendo en el golf club de Playa Grande. No. Muy importante el tema. Estaba ahí y dijo, estoy cansado de comer los langostinos con mayonesa, entonces... ¿Qué hago? Le dijo al mozo, tráeme todas las salsas que tengas y empezó a mezclar. Imagínate, mostaza con ketchup, mostaza con mayonesa, ahí también debe haber sido la mostanesa, ¿quién te dice? Y pero en un momento mezcló el ketchup con la mostaza, con la mayonesa, perdón, y quedó la salsa esa tan rica, dijo, bueno, con el langostino que era de primera. Y venga, le puso firma, lo patentó ahí nomás. No sé si lo patentó, me parece que no, él no se hizo cargo del descubrimiento, pero saben sus amigos médicos... ¿Es sobre supuestos esto? No, no es sobre supuestos, se sabe. Ah, ciencia cierta entonces. Esa ciencia cierta porque sus amigos lo atestiguaron. Ah. Ajá. Hay testigos, entonces está bien. Exacto. Bueno, sí. Igual yo igual... tengo mis amigos, no son muy buenos testigos, no. Igual. Pero bueno. Bueno, pero tus amigos no son los amigos de Luis Federico Leluá. Bueno, así que he aquí nuestro homenaje a este señor que además, quiero contarles, llevaba a su hijita a ese laboratorio y le hacían tubitos de ensayo. ¿Hasta igual? No. No, bueno, qué sé yo. ¿Podría llegar? Le hacía colores extraños, le hacía salir humo, ¿entendés? Tuvo una sola hija que se llama igual que la mamá Amelia. Así que bueno, si la ven por ahí, ya saben de quién es la hija del inventor de la salsa golf. Fundamentalmente. Bueno, qué loco, ¿no? Ahora si cruzamos alguna calle, si vemos algún edificio, algún monumento, o alguien nos dice algo acerca de Federico Leluar, sabemos por lo menos que inventó la salsa. Luis Federico Leluar, sabemos por lo menos que inventó la salsa, entre otras cosas. Como los nucleótidos y etcétera. Sí, que por eso ganó un premio Nobel. ¿No? Exactamente. ¿No? Bien. Natalia, muchísimas gracias. No, por favor. Ha sido un gusto, me ha dejado con ganas de comer algo. A esta hora ya tengo hambre. 7:30. Son 7:30, ¿eh? Yo estoy para comer algo. Sí, yo un sanguchito, si quieren la producción. Lo que quieran, nos pueden enviar. Les recordamos a la gente nuestros teléfonos, por favor, y el mail, ¿te parece? Exactamente. El teléfono es 4512-3830. Y si nos quieren escribir, lo pueden hacer a masquenadaeso@marim.edu.ar. Siguen haciendo 14 grados. Estás indignado con igual, la temperatura. Estoy como una tara, estoy como obsesionado. Encima veo las noticias de último momento y veo el reloj y la temperatura. Lo único que miro. Te cuento que para mañana van a ser máximo 20 grados. Así te pones un poquito mejor, no va a ser tanto frío. Y yo soy un hombre de motocicleta, así que me viene el pelo que suba un poquito la temperatura porque mis rodillas... Con este frío. Están fresquitas. Así que bueno, vamos a pasar a escuchar un poco de música, ¿les parece? ¿Qué tema tenemos para escuchar ahora? ¿Qué tema tenemos? Un tema de los Ramones, perfecto. Howling at the Moon. Vamos. Así es. Glowing in the dark. It was sparkling. pasaban los Ramones, Howling at the Moon. Ya la. Sí, te sale igual. Igualito. Chicos, recuerden que si no quieren escribir, lo pueden hacer a más que nada eso, @marin.edu.ar o llamarnos al 4512-3830. Te cuento que para este bloque vamos a tener un informe. Estoy mal. ¿Por qué? Estoy mal. ¿Por qué? ¿Por el informe? Porque últimamente no sé qué ponerme. Y no, bueno, sé combinar. No, voy, yo, ¿sabes lo que me pasa? ¿Qué? Me subo a la moto y como yo uso traje y ando en la moto, me subo a la moto. Y cuando me subo a la moto, se me levanta un poco el pantalón. Desde abajo, ¿no? Obviamente. Desde la parte de la distancia que hay entre el pie y el borde del pantalón. ¿Y las medias no te combinan? Exactamente. Tengo un gran problema. No sé combinar medias, ponele. Es que los hombres no saben combinar nada. Eso por un lado. Y otra cosa te voy a decir, no tienen tantas opciones como nosotras, que tenemos pollera, shortcito, vestidito. Ustedes tienen pantalón y se acabó. ¿Sabes que cortos? He tenido gente que se me ríe, gente que frena en el semáforo al lado de la moto y cuando me ven, porque además, yo soy de muy poca ropa a comprar. Todo lo que tengo por lo general me lo regalan en cumpleaños, Navidad, etc. Ajá. Entonces, como tengo gente que me quiere levantar el ánimo, me regala medias graciosas, viste, con rayas verde y negra, gris y negra, azul y negra. O sea que vas, ves en la moto un señor vestido de traje, un chico, mejor dicho, un chico vestido de traje con medias de colores. No, a ver, mostrame ahora. Me han insultado porque tengo con traje medias blancas, ponele. Ahora tengo las rayadas irises. Ah, pero además son de mujer, Alejandro, no te quiero decir nada, pero la verdad es que eso no es son de mujer. Estas me las compré yo personalmente porque no tenía medias y me hacían falta y bueno. Me fui al super y me las compré, esas que compras en el super, esos supermercados grandes que tienen de todo. Ajá. Bueno, ahí me compré las medias. Y bueno, ahora por suerte, gracias a que estoy en pareja, me asesoran un poco en lo que es vestimenta, porque además, obviamente, entre amigos no nos asesoramos esas cosas. Entre amigos nos decimos, che, qué buena que está tu remera. O quizás se la sacás. Ajá. Se la pedís prestada y no se la volvés más. Ah, yo hago lo mismo, entre amigos. Está permitido eso entre amigos. Sí, es así. ¿No? Es así. Se pide una cosa y después, la remera, ¿pero qué? ¿No te la devolví? Y no se la devolvés, ¿o no? A mí me pasa, He llegado a no prestar cosas porque sé que no vuelven. Es como que me anticipo ya el problema, ¿entendés? Me piden, che, se me sució la remera, apretame una remera. No, ¿cómo que no te presto nada si ya sé que no vuelve? ¿Para qué te voy a prestar? Es nueva, tiene 2 meses, ¿cómo te voy a prestar la remera? No, ni con suerte te la presto. Ay, qué malo, nosotros no, si querés te presto una fea. Nosotras nos intercambiamos. Préstame la remerita, yo te presto mi suéter y así vamos. Y vamos cambiando toda la ropa. Pero porque las mujeres somos así, tenemos cosas más lindas que los hombres, que bueno. No, igual además de cosas más lindas, no sé si cosas más lindas, pero tienen cosas más baratas, ¿eh? La ropa de hombres es carísima. El otro día me dijeron eso. Toda la ropa de hombres es carísima. No, no. Comprar una camisa no baja de los 200 pesos como la gente, ¿no? Una camisa que sabes que te va a durar 1 año y medio, 2 años, porque pensás que si yo trabajo en la camisa la uso día por medio, ponele. Si tengo 3 o 4 camisas y tienen un gran desgaste, un gran uso, y más si usas desodorantes que afectan la camisa, más si te lavas, por ejemplo. Cómo la laven. Y es carísimo, una camisa es carísimo. Un traje completo no baja los 400 pesos. Entonces, digamos que ustedes, las mujeres, es como que, si te querés comprar una campera de lujo, te gastás 400, 500 mangos. Un par de botas también. Pero ahora todo está así. Todas las remeritas que yo vi no bajan de los 200 pesos. Bueno, si es una remera, vos aunque seas un traje que te viste entero. Y sí, pero no me gusta usar traje. Igual te digo que, igual te digo cómo se dice. Que bueno, no sé, de a poco me parece que voy perfeccionando. Quizás ahora me parece que está cara la ropa, porque en realidad está cara todo. Sí, así que eso te iba a decir. Que esté cara la ropa es lo mismo, está cara todo. Así que bueno, toquemos el tema un poquito más profundo. ¿Qué tal si vamos a charlar por teléfono con una compañera nuestra que justamente presentó un informe? Y como esto es en vivo, bueno, la agarramos por teléfono. Está en un celular, así que vamos a levantar el llamado. Hola, Erika, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches, ¿sale? Exactamente, sí. ¿Cómo estás, Eri? ¿Estás en el tren? Sí, estoy en el tren, estoy usando el transporte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo va ese tren? Que... ¿Mucha gente? Hola, no, está bastante distendido el tema. Ajá. Hay mucha gente por acá. ¿De dónde venís? ¿Venís del trabajo? Vengo de Retiro, de Capital Federal. Dios te tenga la gloria. Un viajecito, digamos, sabe Carla. Bueno, Eri, vamos entonces a escuchar el informe tuyo. ¿Vos cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a presentar y a preparar e investigar este informe, Eri? Bueno, estuve investigando mucho de colores, de tendencias, de la moda, y entrevisté a una diseñadora de la ciudad de Buenos Aires que se llama Carmen Manito. Carmen, ¿es mexicana? ¿Cómo? ¿Es mexicana? Sí, Manito, no Manito. No. Es de la ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno, quizás. Así que bueno, les presento mi informe de la moda desde acá, desde el tren de la ciudad de Buenos Aires. Perfecto, y no te cortes porque quizás te volvemos a llamar, así que quédate en el tren, no te muevas. Si tenés que llegar hasta Tigre, llegá, pero está disponible para nosotros. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a escuchar el informe de él y te mandamos un saludo, que te sea leve. Saludos. Un saludo. Nos vemos, chau chau. Nos vemos. Para no hacer el ridículo, a veces es necesario tomar ciertas precauciones. Por eso, antes de acostarnos, es conveniente preparar la ropa que nos vamos a poner al día siguiente. Porque es casi seguro que a lo mejor del sueño, el timbre del despertador intentará levantarnos. En ese momento que deseamos quedarnos abrazadas a la almohada, nuestra boca balbucea entre dientes aquella famosa frase que dice: 5 minutos más, por favor. Cuando finalmente vences la inercia de quedarte en la cama, te pones de pie y empiezas a actuar como una sonámbula. En un estado de casi inconsciencia, tu brazo entra en el placar y toma 3 o 4 prendas al azar. Y sin pensar demasiado, te echas encima y salís apurada hacia tu trabajo. Unas horas más tarde, a pesar de haberte lavado la cara hasta con agua fría para poder despabilarte, las miradas no dejan de seguirte. Ahí te das cuenta que te pusiste sin querer los zapatos de tu mamá y que combinaste una camisa rosa flúor con un suéter naranja. Desearía ser invisible ante los demás, pero lamentablemente no es así. Y comprendes de inmediato por qué tu jefe está mirándote de reojo y desde su escritorio. Está usted despedido. Está usted despedido. Como de ridículo no se vuelve y ahora que estás bien despierta, te vamos a presentar a alguien que puede darte los mejores consejos para que sepas cómo combinar los colores de la próxima temporada. Y así saber qué quitar de tu guardarropa para evitar papelones. Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar nuestra nueva tendencia en la moda. La moda aquí en Argentina, que nos viene el uva, el gris, todo lo que es platinado. Carmen Marito, diseñadora e indumentaria de la ciudad de Buenos Aires. Saben ustedes que se está usando muchísimo lo que es el cuero estampado para esta temporada así de gran tendencia. Las botas, por supuesto, en todas sus medidas y colores. Le pasamos de las tonalidades de los lilas, los violetas, de los marrones, por supuesto que el gris y con el color verde del negro y el uva. ¿Tomaste nota de las nuevas tendencias? Ahora vas a poder combinar las mejores tonalidades. Pero no solo de ropa vive la mujer. Por eso también es necesario saber con qué accesorios acompañar lo que llevas puesto. En charolados, con su tendencia en cartitas así de gran dimensión, todas con accesorios en las gamas de los plateados. También tenemos la ropa de hoy, que estamos acompañando con los nuevos tapados de la C a la rodilla, con un gran movimiento así que lo acompaña en el C. Por supuesto, todo lo que es cuero, semicuero. Y, por supuesto, la tendencia ecológica siempre, ¿no? En las mujeres argentinas, donde no permitimos otra cosa que sea todo ecológico. Carmen Manito es una de las tantas diseñadoras textiles que apoya el uso de materiales ecológicos. una actitud fundamental para preservar las especies que hoy nos proveen de abrigo. Pero no necesariamente uno utiliza tapados de piel todos los días. Seguramente hay alguien en tu familia que es amiga de las agujas y la lana. Así que no vendría nada mal pedirle a la abuela que nos enseñe a tejer. Y más aún si puede servirnos para estar a la moda. La moda es una industria y a muchos diseñadores solo les importa producir y vender. Si bien consumir por consumir no es bueno, cada tanto es lindo caer un poquito en la tentación de comprarnos ropa para estar vestida según las últimas tendencias. Y un gustito, de vez en cuando, hay que darse después de haber trabajado tantas horas extras. A todas nos gusta ser deseadas. Seducir es el objetivo. Una buena ropa ayuda, y mucho. Las miradas masculinas nos observan mientras viajamos en el tren, en el colectivo o simplemente caminando por la calle. Y cuando más ojos se posen sobre nosotras, mejor se sentirá nuestro ego. Porque en el fondo, las mujeres deseamos ser como los libros. A ninguna le gusta sentirse como un manual de física, que es leído casi por obligación. En cambio, todas daríamos cualquier cosa por ser el best-seller preferido de los hombres. Es verdad, ¿eh? Es verdad lo del gustito. Así te lo digo. Yo trabajo todo el día y quiero darme un gustito. Me quiero ir de shopping. Necesito zapatos, jeans, remeritas, suétercitos, un pilotito. Ropa ecológica, qué tema, ¿eh? La verdad que hay que acompañar todas las tendencias, ¿no? Te cuidas el ambiente, tenés ropa ecológica. Comes menos, es ropa para adelgazar. Querés hacer deporte, es ropa deportiva. 90.5 nuestro dial para comunicarse con nosotros, 45 12 38 30. Estamos en Más que Nada Eso, un programa de estudiantes para aprender, para practicar, para enseñar de todo un poco. Este fue un informe más de moda, en este caso, presentado por una estudiante, Erika Vega. Y bueno, la moda, ¿no? ¿Qué tema? La moda. Acabamos de escuchar una cantidad de cosas, cómo habla la gente de la ropa, como yo jamás en mi vida, si quisiera, pudiera hablar así tan con esa manera, ¿no? Con ese gustito de la ropa, porque realmente no es un amor el que siento. Creo que, de hecho, creo que no me interesa prácticamente nada. Así que contame vos, Lucía, que sos la que realmente le interesa. Estamos bueno, acá además con una compañera. Hola, ¿qué tal? La ropa me encanta y es por eso que traje a Soledad Giuntini, que es una compañera nuestra, que nos va a contar un poco las nuevas tendencias. Porque sí, porque a mí me interesa estar a la moda, me interesa ver lo que se usa. El último grito me interesa. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, les cuento. Lo último que se viene son vestiditos cortitos, pilotos de colores, pantalones elefantes. ¿Estamos hablando para verano? Para verano, por supuesto. Obviamente, sí, lo ¿no? que se viene. Ahora viene la primavera, después el verano, así que más o menos la tendencia también se va a usar, va a volver el batik. El batik, yo les digo, ay, el batik se puede hacer en la casa. Agarran una remera, la bandina. Con la bandina, eso, y la atan. Con un nudo. Toda cualquier cosa, con un nudo. Yo eso te hacen hacer en el secundario. En el secundario te hacen hacer un batik. Hice un batik, yo. ¿Te das cuenta? Y gastas 2 pesos. Y ahora se viene el batik, más que nada, no artesanal, sino más digital. ¿Y cómo es? Sí, se hace con un... Sí, se hace todo a través de la computadora, se y se con estampa. La máquina. Exactamente. Ya no es más manual. Ya no va a ser más manual el batik. Analógico. Va a seguir habiendo. No es un batik analógico. Exacto, va a ser... Cancelen lo que dije. Pero bueno, qué sé yo, quien no tiene plata para comprarse un batik digital puede usar en su casa la lavandina, la palangana y ver y hacer la tradicional. Hacer un batik de colores. Y sentirse orgulloso de tu diseño. Hoy llevo y lo hago, ya te lo digo. Me pongo a la moda. Bueno, ¿y zapatos? ¿Y eso? Y zapatos, si vienen los zapatos con corcho, mucho taco. Me encanta. Después sandalias romanas, esas que bueno, van hasta la pantorrilla, todas entrelazadas. Esas están buenas. Esas están buenas para las chicas altas. Tienes que tener un buen par de piernas. Sí, como yo. ¿Ves? Claro, exactamente. Son divinas. Sí, justo. Piernas largas, sobre todo. Ah. Bueno, ya estoy a la moda entonces. Bueno, vamos. ¿1.10 m es largo? ¿Me respetás un poco, por favor? Bueno, para mandarnos a los mails. Acuérdense que nos pueden escribir a más que nada eso @marin.edu.ar o nos llaman al 4512-3830. 14 grados para las 8 en punto, faltan 10 minutos. Vamos a escuchar un poco de música. Acabamos de escuchar Madness con Saturday Night, Sunday Morning. Son exactamente las 8 menos 7 minutos y van a ser menos 6 en realidad. Bueno, se nos va terminando la primera etapa de este primer programa de Más Que Nada Eso. Vamos a tocar, un último tema, Lu, con nuestro amigo Manuel Niño. Pero antes que nada, Manuel, antes, no te quiero interrumpir, quiero mandar un saludo a José Luis Pereira de InfoTigre. Bueno, nos llamó, está muy contento, le ha gustado mucho nuestro programa. Perfecto, un aplauso para el equipo. Y hay otro llamado. Ah, el llamado de Roque Pereira también, exactamente. Roque Pereira, Bueno, tiene un programa de tele, ¿no? Exactamente. Tiene un programa de tele que se llama Buenos y Santas, que va a las 19 y a las 23 por la señal Santa María. Perfectamente. Bueno, Manu, pasamos a lo tuyo, vamos a hablar un poco de actualidad. Hola, Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, perfecto. Sí, les traje un tema actual, un tema que se dio a conocer también hoy, ya que... Bueno, el tema es Cromañón. Hoy se notificaron un par de cosas y ya está en los noticieros, en los diarios. Uh-huh. Un informe que habla de que los peritos policiales aseguran que fueron detonadas 27 bengalas. Bueno, es un paso, saber cuántas bengalas, por lo menos. ¿Eh? Claro. Antes hablaba de una bengala y era la bengala, la bengala culpable de todo, junto, bueno, con toda la temática que hay, ¿no? De quién tiene la división de responsabilidades, ¿no? Claro. Bueno, entonces, lo que se dice en este informe, o lo que se está hablando mucho, es que la pirotecnia era prohibida, ¿no? Mm. Y que, prohibida en lugares cerrados y fue ingresada a la discoteca. Se les permitió el ingreso, o sea, que hay... burlando los controles, digamos. No estaba permitido el ingreso de este tipo de pirotecnia en un lugar cerrado. El informe que eran los bomberos y la Policía Federal habla de que estas bengalas coincidían con otros elementos pirotécnicos que se encontraron en locales del barrio porteño de Once, sí, donde fue allanado por la justicia. El resultado de esta pericia también, que fue leída hoy durante la novena jornada del juicio oral por la tragedia del boliche de Once. Acordemos que ya viene hace varios días, ya se vienen poniendo día a día en boca de los medios las distintas temáticas que tocan a los avances del tema, ¿no? Con respecto a Cromañón, con respecto a la responsabilidad de las muertes, la búsqueda de un culpable que exista o no, me va más allá de eso. Ahora estamos tratando otro tema que, bueno, es en realidad qué es lo que pasó y vamos a ver y hacer algo para que no vuelva a pasar, ¿no es cierto? Totalmente, sí, para que esto no vuelva a pasar, para que no haya otro Cromañón, no es cuestión de a ver a quién encerramos, sino ver que esto... tiene que ser trabajado para que no haya por parte del gobierno o por parte de un boliche o lo que sea responsabilidades que hagan que se produzca este tipo de... Con esto no queremos decir que no queremos que haya justicia, no estamos en contra ni de los padres ni de Chaván, no estamos en contra ni de los organizadores, de los dueños del lugar, ni de callejeros. Cada uno tendrá su responsabilidad, que la justicia será la encargada de determinar quién realmente es el culpable o no, quién va a cargar la responsabilidad, cada uno lo sabrá, y si se puede o no en algún futuro determinar o prohibir o evitar esto de alguna manera que no vuelva a pasar, ¿no? Claro. Sí, bueno, y bueno, lo que se terminó, digamos, diciendo es que los bomberos habían concluido que el incendio se produjo también por el contacto de las bengalas con los materiales del techo, que es espuma poliuretana y lo que está en el techo es la media sombra. Todo eso todo eso generó el humo y los gases tóxicos. Es flamable. Claro, que los materiales que desprendieron una combinación de gas recontra tóxico, sí, como ser el monóxido de carbono o el cianuro de hidrógeno, que es 20 veces más tóxico. Cosas que se las inhalás son casi letales. Claro. Te echás de por sí en el momento que estás inhalando, más allá de que te mueras o no en el acto, perdés capacidad de pensar, de racionalizar, de tomar decisiones. O sea que si vos estás en un incendio y estás afectado por ese humo, entre miles y miles de personas, la capacidad que vas a tener de salir de ese lugar con ese humo va a ser casi imposible. Sí, teniendo en cuenta que había alrededor de 3.500 personas, cosa que el lugar no podía bancar. No tenía, digamos, las salidas ni... Claro, entonces la sumatoria es matafuegos vacíos, la cantidad de gente, este tipo de cosas. De los nenes que había encerrados en el baño, arriba, nenes chiquitos, bebés, que eso es culpa del boliche. Sí, escuché que usaban el baño como guardería, los dejaban ahí, como que tengas un hermanito, lo llevas, lo dejas en el baño y te vas a escuchar el show. ¿Eso? Listo, y bien. Bueno, ¿qué tema, no? ¿Qué tema? La verdad es que me parece que no va a tener conclusión inmediata, no va a tener ninguna solución, ningún resultado. El único resultado es que hay muertes, hay gente que se quedó sin su hijo, sin su hermano, sin su mujer, sin su nieto, sin su amigo. Exacto. La verdad es que es algo... Es preocupante porque hay que sostener y mantener siempre vigente que la importancia de las instituciones, ¿no? De los que son los verdaderos responsables de esto. Es el gobierno que se tiene que encargar de que haya un verificador, un instructor, que la gente que sea dueña de estos locales, que sean responsables, que los mantengan bien, que cumplan con las obligaciones que tienen como organizadores de eventos. Sí, el control no permita pasar bengalas, chicos encerrados. La puerta de emergencia, por ejemplo, estaba cerrada con candado. La puerta de emergencia. Tiene que haber un control como para que esto no vuelva a pasar, porque lamentablemente... Y bueno, y como todo, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, trasladémoslo a otro caso, que es distinto, ¿no es cierto? Uno va en el auto manejando y... yo no sé dónde fue que lo escuché, escuché esto y me parecía bastante sensato. Estás en el auto manejando y al lado tenés un amigo. Excedés la velocidad, chocás. En el accidente, ponele que se muere tu amigo. Y sí, vos no lo querías matar a tu amigo, pero se murió. Y vos cumpliste un cargo y una responsabilidad de negligencia ante manejar, ¿cómo decirlo? En el momento que estás manejando, si vos no cumplís con las normas de velocidad y sin quererlo mataste a tu amigo, no era tu objetivo matarlo. Pero lo mataste. Claro, sí, tenés una sumatoria de malas decisiones hacen que... Claro, me parece que acá no es cuestión de decir con un dedo marcar un único responsable, sino que hay varios responsables. Hay una institución que se tiene que hacer cargo de toda la gente, que tiene que investigar y que averiguar y que mantener que estos lugares sean siempre seguros, ¿no? Porque son lugares donde entra mucha gente que... En el momento en que entran, no están exclusivamente preocupados por el tema de las salidas, de cómo, qué puede pasar, cómo avisar en casos de emergencias. Esas cosas ya no... Lamentablemente, creo que va a haber un antes y un después, como todo en este país. Lo terrible es que tuvo que pasar esto para que ahora sí vayas un boliche y te digan dónde están las salidas de emergencia y demás. Porque antes no había ningún tipo de control, ni nada. Lamentablemente, está bueno que haya pasado para esto, pero en realidad no tendría que haber pasado. Bueno, una lástima, entendemos, es así, lamentablemente es así, no hay mucho que podamos hacer nosotros, simplemente hablar de esto, charlarlo, tomar conciencia y seguir trabajando, ¿no es cierto? Me parece que es lo más importante. Exactamente, bueno, y nos vamos a ir despidiendo, los dejamos en la próxima hora con el segundo grupo. Hacemos el pase de posta. Exactamente, y bueno, les voy a contar quién estaba en el programa, lo va a contar Martín Hoss. Igual vamos a ir a un tema musical primero. Vamos a escuchar un tema musical. Queremos que nuestros amigos se preparen, que se mentalicen en esto que es, en esta actitud. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para empezar a hablar en un ratito? Sí, cómo no. Dale. Listo. Con el tema. Fenómeno, entonces vamos a escuchar. Yo también me quedo. ¿Qué vamos a escuchar? Good Book de Matumbi. Vamos a escuchar y volvemos en 3 minutos, 2, 1, ya. To say the things I always want to say.